esta es nuestra escuela, Luz Eugenia Sierra. Ojalá la estén escuchando luego de escuchar en el podcast Puerto I su entrevista, donde podemos profundizar en letra a letra. Si vos te tuvieras que llevar un libro de un solo autor o autora que hayas editado para una isla, para un naufragio, ¿cuál sería? Yo creo que el de María Mercedes, y uno que no hubiera editado, todos los poemas de Darío Jaramillo. ¿Cómo así que uno que no hubiera editado? Uno que yo haya editado, que no el de María editado. Mercedes. Y uno que yo no he editado, pero que me hubiera encantado. Ah, pero qué buena clave nos da. A la poesía de Darío. Yo creo que a Darío hay que leerlo más. Pero él con gozar leyendo, lo deleita a uno, pues, porque es que cuando uno lee a Darío, parece que es muy fácil decir las cosas. Entonces, a uno le da como seguridad y uno se adentra en lo que dice porque es llano, es... Sí, delicioso. Yo, pues ese sí, ese Piada a mí me conmueve mucho. No, es que la lista es larga. Sí. Que tiene un buen poema, Luz Eugenia. Que debe tener un buen poema para vos. Para mí. Primero que sea, que tenga cierta música. Y que termine rotundo. Lo de la ancha cola me parece que es una expresión perfecta. Que sea así. Que no le sobre. Este asunto de la cola ancha, que no le sobre nada al poema, me lleva a mí a pensar, por supuesto, en animales. ¿Cuáles son los animales de cola ancha? Las marmotas, los zorros. Y de cola delgadita, que podría ser un ratón, una lagartija, pero yo lo veo también como un asunto como de sonido y de luz, o sea, que termine como estallado, que termine amplio. En la novela contemporánea también se usa mucho eso, es como el final abierto, es decir, que desemboque como en muchas lenguas de agua. Por eso los poemas épicos, los de Álvaro Miranda, ay, a mí me quitaban el aliento, porque escribe 3 páginas, 5 páginas, y entonces es un recorrido que es casi una novela. Uh-huh. En cambio, usted coge un soneto. Ah, ¿cuál es el poema perfecto para mí? El soneto. El soneto. Uno de Quevedo. Me declaro anacrónica total, mira. En Colombia, en la poesía colombiana, estábamos preparando, pues, pero eso tuvo, no sé si 26 o 28 versiones. Entonces estaba donde Nora Ceballos, que es una de mis socias, mi compañera de letra a letra, y tenía en su mesita un libro precioso con imágenes de María Paz Jaramillo y tal. Y 10 sonetos de Fernando Garavito sobre el sabio Caldas. Uf, uf, qué cosa. Entonces me... Fernando Garavito, el esposo de María Mercedes. Sí, el papá de Melilla. Yo sabía que era periodista, pero no sabía que era poeta. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me dio una emoción haber encontrado, porque es que la selección la hizo Robinson Quintero. 6 años estuvo en la biblioteca de la Casa Silva, porque María Mercedes, como te decía, yo ya estaba por fuera, estaba estudiando en Barcelona y tal, y Robinson estaba aquí, trabajaba con la Casa Silva para eventos y cosas, pero... Y para las fichas bibliográficas de la biblioteca a veces. Pero entonces en la casa de Nora Ceballos encontré esos sonetos de Garavito. Ay, casi me muero de la emoción. Pero uff, qué difícil. Porque es que lo que decía Sabina en estos días, bueno, en estos días no, en una entrevista que yo vi en estos días, decía que le... que le parecía muy triste que antes los chicos se le acercaban y le preguntaban cómo hacer una bella canción. Y ahora se acercan y le preguntan cómo ser famoso. ¿Cómo se edita la poesía? Respetando mucho lo que el autor quiere decir. Pero eso sí, yo pues marco esto, esto no será esto, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, porque... Como por indagación es, también, ¿cierto? Como muy, muy dialógico. No, pero lo que pasa es que yo hago trampa, yo hago trampa. A mí, yo le publico a poetas que ya tienen, pues, un nivel, una, ya han condensado, tienen un proceso. Entonces, pues, si vas a cambiar una coma, hay, en ese caso, pues lo consultas, porque son poetas a los que yo respeto mucho, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué te digo? Piedad, te voy a poner, o Pepe Zuleta, pues, o el libro de Orlando Gallo, que fue premio Eduardo Cotelamos. Lo que uno puede proponer es el orden, mira, ¿por qué no tiras este para atrás? Ay, yo prefiero publicar es a los poetas que ya conozco, que es un lenguaje que me gusta, que proponen como horizontes enriquecedores, y a mí pues ese tun tun tun, para decírtelo en ritmo, a mí me gusta el bolero y el tango. El editor de editores en este país se llama Benjamín Villegas. Y de cerca, muy de cerca, aquí hay editoras, pero por ejemplo, María Osorio, Chapó, ¿me entiendes? Gente que tiene no solamente un catálogo como uno, sino una conceptualización, una dimensión estratégica. ¿Sí me entiendes? Entonces... uno pues va aprendiendo y sobre todo se va poniendo un poquito más humilde cuando ve el trayecto que otros están haciendo tan importante. Yo es que me siento a veces poco feliz porque la plata no fluye como para uno hacer más cosas. Nos pasa a todos. Pero muy, muy, muy, me siento muy bien acompañada, tanto de editores como los autores que he trabajado. Sí. Eso es muy importante, eso es un gran mensaje. Y cuando uno, o sea, es que hay que trabajar en lo que a uno le guste, lo que tiene sentido, tiene un montón de recompensas que no son económicas. Exacto. Sí, sí. Quiero animarlos y animarlas a notar que estos audios, esta forma como estamos organizando una escuela muy horizontal, muy tipo grupo de estudio, puede ayudar a alguien que quiera terminar de escribir, terminar un manuscrito, terminar un texto o revisar o pulir para publicar y para entender también pues como todas estas fases de la publicación y del ecosistema del libro. Y no olvidar nuestra utopía, que es una sociedad de autores y autoras, y es decir, el futuro de la humanidad es que cada ser humano sea un autor o una autora, porque si no está desperdiciado. Lo que vamos, que hace rato no lo decimos, es curándonos de este asunto de los 1000 likes o de las masas, y es nuestro manifiesto anti-bestseller. Puede ser que el mundo siga separado, ¿cierto? Si tú eres un gran médico, o tu tía, o tu primo, o tu sobrina es un gran médico, pues seguramente puede que el nivel de dedicación a la escritura no te haga tener 2000 lectores. Puede que sean 50, 5 o 2. Pero para cada persona hay un gran lector. Qué lindo, qué hermoso es escuchar a Luz Eugenia. Y yo a veces me siento muy grosero comparando, pero me doy cuenta también que mi método comparado es también buscarle relieves a la vida. Yo no recuerdo en Puerto de la Imaginación, aunque hay personas fabulosas, generosas, súper solidarias, una persona más dada al reconocimiento, al trabajo en red, al trabajo cooperativo de Luz Eugenia. O sea, de verdad, ella se saborea, es un gusto para ella hablar de otros editores, de otras editoras. Lo lindo del arte y lo lindo de los editores y las editoras es estar dado a la devoción, a reconocer, a disfrutar, a poner todos los poros, todos los sentidos, todo el alma sobre lo que otra persona está haciendo, escribiendo. Y recuerdo mucho a Lucía González con las prácticas artísticas y no solo pensar en el gran artista, sino en las personas que hay alrededor. Ella hablaba mucho como de los roadies o del el montaje en la música, todas las personas tan importantes que hay detrás de un concierto, por ejemplo, el sonidista y bueno, en la literatura, que es una especialidad de Puerto de la Imaginación, es reconocer a un editor y a una editora en su trabajo detrás de bambalinas como un segundo autor o autora, un copiloto de un libro.